Buenas, gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 502. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org e ivox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, Radio Almaina.org, 88.5 de la FM, los lunes de 6 a 7 y en Radio Prana, Asturias, a través de su túnel, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa atropellado este, por razones diversas, pues no he podido prepararlo en condiciones y va a ir a todo trapo. Música a cascoporro y poco comentario. Arrancamos con la banda coreana de Corea del Sur, de indie pop, Seishu Mi, con su canción Good For... Good For Some Reason. Una canción que apareció en un split compartido con la banda japonesa Otoboke Beaver en 2017. Y a continuación nos vamos a ir con la canción Ballerina Out of Control, de los Laughing Crime Times, la cara B de un single encabezado por A Promise to Keep, que ha salido en octubre, de esta banda, este dúo de hermanos de Athens, Ohio, que practican el jungle pop estupendamente. Lo que vamos a escuchar es una versión de una banda ochentera que se llama The Ocean Blue. Ahí os dejo con Ballerina Out of Control, de Laughing Chimes. We'll be right back. Ahí estaban esos Brothers, esos de Laughing Chimes con Ballerina Out of Control. Ahora a Brighton, Reino Unido, nos vamos. Noviembre ha salido el disco de Sky Unfolds, The Dance Go On, de Wax Machine. Psicodelia suave, light, soft y un pelín bosanoística. Ahí os vamos a dejar con la canción de Wax Machine, Glimmers. Y ahora nos vamos al año 93, seguimos en el Reino Unido, pero esta vez en la ciudad de Reading, con la banda Slowdive, que ha sonado por aquí últimamente, con su segundo LP más conocidillo, So Blackie, de 1993, como he dicho antes, y en el cual los Slowdive dan rienda suelta a ese fantástico soy gay y dream pop que manejan tan bien. La canción a escuchar se llama When the Sun Hits. So Ahí están los fantásticos Slow Die con ese When the Sun Hits de Sublucky. Y volvemos a la actualidad, y tanto, porque esto que vamos a escuchar es un adelanto del dúo de Chicago Frico, de su próximo EP que saldrá en febrero del año que viene. Se llamará Where We Have Been, Where We Go From Here. Y vamos a escucharos un poquito con su Crimson to Chrome, indie post punk y pop de cámara, el que hacen Frico. We're either too old, too bold, or stupid to move. I guess we're caught alongside the shoe again. Heads down, we were left out alone. Stretched out, lay pressed upon the wall. Time comes, we'll arise from. Frico desde Chicago. El año que viene tendremos su disco completito. Ahora nos vamos a Madrid con un recientito también single de la banda de indie rock Protesta, podríamos decir, por lo menos esta canción. Se llama Atención Tsunami. Es el primer single de un futuro LP y la verdad es que meten cañita aquí en este tema. Lo dicho, vamos a escuchar Atención Tsunami. La canción es Rentistas. We'll be right back. estaban los Atención Tsunami con sus rentistas ahí dando un poquito para el pelo. Bien hecho, sí señor. Indie ya no es tan... es que hay indie rock por ahí, indie pop, que merece bastante la pena, ¿no? Las tonterías de Izal y cosas de esas, que tienen más sustancia. En este caso mezclada con un poquito de post-punk, otro poquito de emo-core, etcétera, etcétera. Ahí estaba, Atención Tsunami. Nos vamos a la Nueva York. Septiembre de este año salió su tercer LP, Strange Discipline. Ellos son Nation of Language y también manejan post-punk y synth-pop y cositas de esas. Muy buenos, ¿eh? Escucharlos, darles un repasito a esta gente de Nation of Language. La canción que vamos a escuchar se llama Stumbling Steel. Away the overlap. Ahí estaban esos Nation of Language, muy buen tema. Y seguimos por estos derroteros con el disco de cabecera, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, el Games of Power, que salió a principios de este año a cargo de la banda Death Mountain Canadá, Homefront. Seguimos con ellos, seguimos con estos sonidos y seguimos con este pedazo de disco. Y la canción que vamos a repasar hoy de los Homefront es Face Value. Acabamos de escuchar Face Value de los Homefront y esto Rutas Enemigas número 502 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Seguimos transitando por terrenos post-punk con una banda que se despide. Este es su último disco, ha anunciado ya su disolución, unos cuantos conciertos y se acabó. Se trata de Futuro Terror de Alicante. Ha sacado en octubre el disco, su último LP, Presente. Y pues vamos a escuchar una de sus canciones, una de las canciones incluidas en este álbum. Se llama Mundo Real, Futuro Terror. Ahí estaba ese mundo real de Futuro Terror, una despedida que jode, por lo menos aquí al que os habla. Nos vamos otra vez a Brighton, Reino Unido, con un indie funk esquinado, pero bastante bestia también a la vez. No sé cómo catalogarlos tampoco a estos Congratulations. En septiembre han sacado un EP llamado Woohoo, e incluido en él cierra el EP de cuatro canciones de los Congratulations, Easter Island Head. Ahí estaban fantásticos, Congratulations. Ahora nos vamos con un disco que escuchamos hace poco, un disco de los And You Will Know Us by the Trail of Death, intitulado Source Tags and Codes. Su tercer disco del año 2002, banda de Austin, Texas, de post-hardcore. Y la canción, en esta ocasión elegida de este álbum, es It Was There That I Saw You. Después de este temazo nos vamos a Barcelona con la banda Medalla, esa gente a la que se le da también facturar himnos a medio camino o entre medias del heavy, del flamenco rock, del pop, de la psicodelia o del post-punk. Pues han sacado los Medalla un nuevo disco este noviembre que se llama Duelo y hemos seleccionado Jardín de Puñales, Medalla. We'll be right back. hacer. Pero tenía que hacerlo. No hay nadie al volante. De tu corazón. Es fácil culparse. Cuando llega el dolor. Este de medalla impresionante, Jardín de Puñales, incluido en su último disco, Duelo. Y ahora nos vamos con la única representación australiana en el día de hoy, aquí en Rutas Enemigas número 502, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Prana, Asturias y Radio Almaina, Granada. Se trata del dúo inclasificable desde Sydney, Party Dozen, que ha sacado un single en este pasado mes de octubre, llamado Wake It Might, Party Dozen. We'll be right back. Partidosen, dejándote todo loco. Sí, señor. Muy buenos, esta gente asturiana. Y nos vamos ya con la última, el final de este 502. Nos vamos a Murcia con la banda Lemur, con su disco Caelum Invictus, que salió en febrero de este año. Ellos hacen stoner y heavy metal, post-rock y math rock, y con Elsa al frente. Os voy a dejar con Lemur, con Monoceros, y nada, os emplazo a la semana que viene en Rutas Enemigas. Pasadlo todo lo bien que podáis, sed todo lo malo posible, y hasta la semana que viene. Chao, Monoceros, Lemur.